there's no heaven. It's easy if you try. Escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenido a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 31 de agosto. Saludamos con mucho cariño y les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están sintonizando desde los diferentes canales, desde los diferentes países. Y por supuesto mandamos un abrazo fraternal a los compañeros de integrantes del Frente de Medios Alternativos Independientes y a los colegas de la Radio del Sur y por supuesto al colega Rubén César Suárez Siria de la Red Contacto Sur y Radio La Gaviota hasta Uruguay. Me da mucho placer saludar a nuestro manager, a nuestro floor manager, a nuestro administrador general del portal FEMCAI, Pastor Delgado, gracias a quien es posible llevar a cabo esta transmisión desde un lugar fuera de la República Mexicana. Y por supuesto saludo y doy la bienvenida más cálida a mi querido cotitular Alberto Ramírez desde Argentina y también a nuestro entrañable colega, hermano David Bertet de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad. A todos ustedes, bienvenidos, todo mi cariño y muy buenas noches. Muy buenas noches. Adelante, David. Ah, perdón. Sí, buenas noches, Pati. Buenas noches a todos, Albert, y un saludo especial a Pastor. ¿Qué tal, Patri, David? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan por la radio. Un saludo. Pues el día de hoy vamos a dedicar este programa a dos asuntos de una enorme importancia. Uno de ellos es el caso de Héctor Cacique, un joven de 28 años que un 16 de marzo del año 2013 fue privado de su libertad, acusado sin ninguna evidencia, acusado falsamente del asesinato de 7 personas. Héctor Cacique ha sido torturado de una manera brutal para que confiese crímenes que jamás cometió, y este es otro de los casos de los que se está ocupando la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, cuyo presidente es nuestro querido David Bertet. En breve haré un nuevo intento de comunicarme con Yascade Fernández, la madre de Héctor Cacique. Lo hice, pero hay algunas fallas, pero en estos momentos quiero pedirle a David Bertet que nos dé un panorama de más amplio de cómo está el caso de Héctor Cacique y lo que ha hecho hasta ahora la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad. Adelante, mi querido David. Sí, muchas gracias, Pati. Nosotros como asociación, ya lo sabes, pues investigamos sobre los casos de culpables fabricados, sobre los mecanismos de fabricación de culpables. Y hace tiempo que estamos trabajando en el caso de Héctor. También hace un trabajo maravilloso, en este caso, la organización El CENCORS en México, con su director Omar Rabago Vidal. Es un caso de culpable fabricado, y como suele suceder en México, con uso de tortura. Héctor fue acusado de ser el autor intelectual de una matanza que sucedió unos 2 o 3 días antes de su detención, el 16 de marzo del 2013. Y resulta que en un bar que se llama La Sirenita, si no me equivoco, fallecieron 7 personas. Y entonces, 3 días después fue que detuvieron a Héctor, lo que sucedió, desgraciadamente, se ha convertido en algo, diría yo, clásico. O sea, que lo detuvieron sin orden de aprehensión, por supuesto, y se lo llevaron a un lugar y fue torturado durante 30 horas de tortura física, de amenazas. Todo se realiza en esta sesión de tortura, que luego no se acabó. O sea que Héctor y su madre y su familia sí han sido víctimas de amenazas, varios tipos de presiones, intento de intimidarlos. Y entonces la madre de Héctor, que se llama Yascade, ha usado unas redes sociales, ha logrado muchísimo. Cuando se habla de de una madre verdaderamente pues dolida por lo que le sucedió a su hijo. Sabemos Pati, Albert y pues todos los que nos escuchan, pues de quién hablo. En el tema de una madre realmente dolida por lo que le sucedió a su hijo, pues tenemos en Yazcade un ejemplo de lo que puede hacer una madre para tratar de encontrar vivo a su hijo y buscarlo y obtener su inocencia y lograr su libertad. Pues desgraciadamente en el caso de Héctor, pues también está politizado porque, bueno, se ha metido el gobernador del estado, estoy buscando el estado, pero el estado de Quintana Roo, perdón. Sí. Y entonces, bueno, resulta que no sé si me avisas, Pati, si se conecta a Yazcade. Fíjate, perdón, mi querido David, pero estoy haciendo muchos intentos y pero no logro conectarme. Sigo intentando, pero voy a seguir intentándolo, pero No hay problema, es que por si acaso se conectara y Yazcade, pues entonces le dejaría el uso de la palabra. Pero bueno, lo que pasa es que Héctor perdón. Héctor se dedicaba a dar clases de taekwondo y daba clases de defensa a corporaciones policíacas. Y resulta que las personas que los policías que lo torturaron fueron alumnos suyos. Entonces, de por sí una sesión de tortura es algo como inhumano, pero al ver que las personas que lo estaban torturando pues eran sus propios alumnos, pues me imagino que es algo pues hasta más feo, más horrible, lo más horrible que se pueda vivir. O sea, es vivir, sufrir la tortura perpetrada, cometida por personas que con las que anteriormente pues tenías ciertos lazos, digamos. Entonces, bueno, para seguir con el caso de Héctor, nosotros en la Asociación Canadiense por el Derecho de la Verdad pues no tratamos, no aislamos la tortura del resto de la del resto del caso. O sea que Héctor fue torturado. Esto se ha comprobado. Hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se hizo el protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul, pues, resultó positivo. Se realizó, si no me equivoco, el 4 y el 5 de noviembre del 2013. Por el personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, el protocolo de Estambul resultó positivo. No hay ninguna duda. Ahora, pues tenemos un pequeño problema con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del que a lo mejor nos podremos, podremos platicar este problema, pero resulta que el personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya no quiere emitir una recomendación al juez de la causa, una recomendación que sería basada, por supuesto, en el protocolo de Estambul que se realizó en noviembre del 2013. Pero bueno, la de prueba de tortura sí hay, una prueba que emitió la CNDH. Primera vez, bueno, una de las primeras veces que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace su trabajo. Y bueno, resulta que la tortura sí existió, pero nosotros la consideramos como un elemento entre otros que hacen de este caso un caso de culpable fabricado con todos los elementos que hemos encontrado a lo largo de nuestras investigaciones sobre estos mecanismos. Por ejemplo, se violó el derecho a la presunción de inocencia de Héctor por parte del procurador de justicia, quien junto con el subprocurador y el director de la policía judicial exhibieron a Héctor el 17 de marzo del 2013, un día después de su detención y, bueno, horas después de la tortura que sufrió Héctor. Entonces, en esa ocasión, una conferencia de prensa, el procurador, el subprocurador, el director de la policía judicial, como lo suelen hacer en México, señalan sin fundamento alguno a Héctor como autor intelectual de la masacre de lo que mencionaba, de la masacre de siete personas en el bar La Sirenita, una masacre que ocurrió pues dos, tres días antes. Y entonces lo presentaron, porque autor intelectual de una masacre no es suficiente, había que crearle, que fabricarle pues un pasado de delincuente, así para impactar más a la opinión pública. Entonces lo señalaron como el jefe de los Zetas, como uno de los jefes de los Zetas. Le pusieron como un apodo, no me acuerdo bien, pero lo señalaron como jefe de los Zetas, lo cual no tiene nada que ver con la realidad. Y todo esto pues en violación a la presunción de inocencia. No se acaba así. La defensa de Héctor. Sí, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente bien, David. Ah, okay, perfecto. Bueno, entonces mi Skype no está fallando. A Héctor lo libera después de porque la defensa mete un incidente de libertad y entonces emiten como un auto de libertad por falta de elementos probatorios, pero la defensa tiene que meter un amparo porque no lo dejan salir, y se confirma el auto de libertad para efectos de dejar insubsistente la orden de aprehensión que se giró en contra de Héctor el 18 de marzo, o sea, dos días después de su detención. Bueno, cuando se trata de, pues, normalmente, pues, cuando las autoridades quieren o tienen, pues, elementos para pensar que una persona ha cometido algo, lo legal sería como tener la orden de aprehensión y luego proceder a la detención. Pero en el caso de Héctor, pues no fue así, como en muchos casos. La policía, entre comillas, detiene a Héctor y dos días después emiten obtienen la orden de aprehensión. Entonces, el amparo de noviembre del 2013 confirma el auto de libertad. Lo que hace que, bueno, Héctor obtiene su libertad y el mismo día, al salir de la cárcel, un grupo de judiciales lo vuelve a detener. Por supuesto, lo vuelven a detener sin orden de aprehensión. Entonces, segunda violación al debido proceso. Ni siquiera, ni la primera vez, ni la segunda vez tenían derecho a proceder a esta detención. Entonces, son dos detenciones totalmente ilegales. Y la segunda detención, en violación al auto de libertad, fue seguida por una nueva conferencia de prensa por parte del procurador, quien volvió a eh, pues a señalar a Héctor como un criminal, como autor intelectual, y el pretexto de la segunda detención, pero es pretexto, no hay ninguna duda para esto, es que supuestamente tenían nuevos señalamientos en contra de Héctor. Resulta que es un caso en el modus operandi, es un caso muy similar, por ejemplo, a lo que hemos visto en el caso de Nestora. O sea, claro, cuando se trata de sacar así un testimonio nuevo de una persona que ni existe, pues las autoridades lo saben hacer. Déjame preguntarte, sí, David, porque estamos escuchando con mucha atención lo que estás narrando, y ¿cuál podría ser la motivación de que estos judiciales, que además fueron sus alumnos de Taekwondo, defensa personal, ¿cuál podría ser la motivación para que incluso el procurador y ahora el gobernador de Quintana Roo estén metiendo las manos en este caso? ¿Qué podría estar detrás? ¿Por qué se está politizando? Pues lo que puedo decir es que, y espero no equivocarme, entre el procurador y el gobernador, pero creo que no me equivoco, son el gobernador conocía a Héctor, se conocían, sabían, bueno, o sea que Héctor había trabajado para el gobernador y entonces tenían como pues relaciones, vamos a decir, como cordiales, pero sucedió algo que Héctor, ¿cómo decirlo? Hubo como un negocio, Héctor intervino para pues comprar algún edificio en una plaza, y no tengo como a la vista los datos, pero estoy tratando de contestar pues lo que me preguntas. Este es un hecho que nosotros no hemos investigado mucho, porque hemos investigado sobre pues lo que sucedió a partir de su detención. Lo que puedo decir es que después de la detención de Héctor, el gobernador pretextó o pretendió que no conocía a Héctor, que no lo conocía, que nunca lo había visto y este tipo de cosas. Entonces, la intuición que nosotros tenemos es que se trata de, no sé, de algún tipo de represalia por la conexión que Héctor hubiera tenido con el gobernador. Pero déjame preguntarte, los siete asesinados, los siete muertos, ¿quiénes son? ¿Qué relación, qué podrían alegar los que acusan a Héctor? ¿Qué razones podría haber para que Héctor los asesinara? ¿Qué vínculo? ¿Cuál es la historia aquí? De que yo sepa, ningún vínculo. O sea que no los conocía. Lo que pasa es que los supuestos señalamientos en los cuales se basa la acusación, pues estos supuestos señalamientos vienen de personas que se supone iban a testificar que iban a rendir pues un testimonio reconociendo a Héctor como el autor intelectual. Son estos estas promesas de señalamientos, pero el problema es que los que se presentan en las audiencias dicen que no conocen a Héctor, que nunca lo han conocido, y hasta algunos dicen que fueron torturados para que incriminaran a Héctor. Y los otros son algunos, un pequeño número de testigos en cuyos testimonios se basa la acusación, y los otros testigos no se presentan. Entonces, pues no, ni sabemos qué es lo que alega la Procuraduría para decir que Héctor tenía algún vínculo con las víctimas. Ni se sabe y ni no se pueden cuestionar pues los supuestos testigos. ¿Por qué no aparecen? O cuando aparecen, pues dicen que no tienen, que no pueden señalar a Héctor porque no saben y que muchos de ellos fueron torturados. No sé, Albert, si tengas alguna pregunta, algún comentario para lo también, que también al mismo tiempo intento encontrar pues la información que me preguntaste sobre este negocio y este vínculo entre Héctor y el gobernador, porque estoy consciente de que mi respuesta pues no fue precisa, pero estoy tratando de conseguir el documento para tenerlo a la vista. Muy bien, estamos intentando comunicarnos con Yascade Fernández, la madre de Héctor, pero por algún motivo que desconocemos, no es posible. No sé qué está pasando, pero está en línea, Patri. No sé si pudieras intentarlo de nuevo, porque está conectada en Skype. La veo y he hecho ya 5 intentos, pero aparece su imagen y se vuelve a caer la llamada. Igual me pasó con Rubén César, y Rubén César está esperando que yo lo contacte. Bueno. Adelante. Sí, Patri, bueno, Patri, David, yo creo que volvemos a la reiteración, pero es necesaria. El sistema judicial en México es verdaderamente una ciénaga. Una ciénaga completa, ¿no? Es podrido a más no poder. Yo lo que estoy tratando de ver de todo lo que escuché de David y el artículo que publicaron en su página, el encontrar el motivo, ¿no? Teníamos claro el motivo del por qué en el caso de la comandante Nestora. Teníamos claro el motivo del porqué en el caso de Brenda Quevedo, pero en este caso no me queda muy claro, o sea, ¿cuál es la finalidad? Porque digamos en el caso de la comandante Nestora, bueno, como la organizadora y principal cabeza de la policía comunitaria de Ninala, y en base a que ella hizo valer lo que estaba plasmado en la Constitución del Estado de Guerrero, que era el reconocimiento de la policía comunitaria y sus facultades, y la comandante Nestora hizo valer esas facultades al ejercer la acción policíaca en contra de delincuentes. Bueno, y esto resultó incómodo para algunas personas, y por ahí viene de ahí la detención arbitraria a su persona. Sí. En el caso de Brenda Quevedo, pues ella fue el instrumento para la construcción de una gran mentira implementada por Isabel Miranda de Wallace. Sí, había que tener un victimario, y esta fue Brenda Quevedo. O sea, la víctima, que es ella, tenía o funge como victimario del supuesto homicidio o desaparición del hijo de Isabel Miranda. Entonces ella necesitaba un chivo expiatorio y lo encontró en la figura de Brenda. Y a raíz de ahí, pues ya sabemos toda la construcción que ha hecho de su propia persona, de su propia imagen, y los réditos políticos y económicos que ha obtenido al respecto. Pero en el caso que nos está ocupando, yo la verdad no le encuentro una motivación política que sustente esta agresión hacia la persona de Héctor Manuel. No le encuentro el motivo político o el motivo económico, no puedo identificárselo. Y esto quiere decir que no solamente en México, no solamente puedes caer presa de este tipo de acciones judiciales si estás en el ojo de algún político, sino que pues, ya simple y sencillamente cualquier civil puede ser una víctima de este sistema para tapar algún hueco o para evitar el que las corporaciones judiciales queden expuestas en su terrible inoperancia para la investigación de casos, cualquiera que este sea, ¿no? No investigo un caso porque no tengo la capacidad para hacerlo, entonces me busco un chivo expiatorio. Cualquiera sirve, cualquiera es bueno, ¿no? Así que a mí me da esa impresión. Por lo mientras yo no encuentre el motivo, el leitmotiv de esta detención arbitraria, pues lo único que puedo pensar es eso, que simple y sencillamente es una víctima agarrada al voleo, ¿no? Para ocultar la inoperancia de todo el aparato judicial, no solamente el estado de Quintana Roo, o sea, ya sabemos que la inoperancia es en todo el país. Mi querido Albert y David, nada más que aquí. Hola, no, Pati. Hola, mi querida Jazz, qué bueno que ya pudimos entrar. Hay un de interferencia, pero tenemos aquí a David Berter, está también Alberto Ramírez desde Argentina y nuestro querido administrador de la página del portal FEMCAI, que es Pastor Delgado. Estamos revisando, estamos comentando el caso de tu hijo, de Héctor Cacique. Y lo que acaba de decir Alberto, comparando el caso de tu hijo con el de otras víctimas, como por ejemplo la comandante Nestora o el caso de Brenda, hay motivaciones muy claras. En el caso de Nestora Salgado era eminentemente político. De hecho, nosotros pensamos que la instrucción de mantenerla así, de darle un escarmiento, no es solamente local, no es solamente a nivel federal, sino es a nivel extra fronteras, es decir, viene una instrucción desde el gobierno norteamericano de mantener a todos los luchadores sociales tranquilos, en paz, porque hay grandes inversiones en el estado de Guerrero, hay mucho dinero de por medio. En el caso de Brenda Quevedo Cruz, ahí está involucrada una mujer altamente criminal, que es Isabel Miranda Torres, que a su vez tiene nexos con ex miembros del aparato gubernamental involucrados en negocios tan turbios como la trata de niñas y de jóvenes, ¿no? Y en ello también esta mujer, Isabel Miranda, está involucrada con gentes del PAN, de este partido infame que pues es la dupla idónea del, bueno, ya sabemos, es parte del aparato criminal del gobierno, ¿no? Pero en el caso de tu hijo, estamos nosotros tratando de entender, de acuerdo con lo que nos narra David, cuál pudiera haber sido la motivación. Y bueno, estábamos diciendo que una venganza por parte del gobernador, algo que le haya hecho Héctor que no le haya parecido, o inculpar a alguien como chivo expiatorio de un crimen que cometieron otros, quizá los mismos que lo torturaron. Es decir, lo que refleja el caso de Héctor Cacique es el lamentabilísimo estado en que se encuentra la justicia en México. Es un estado de no derecho. Pero déjenme aprovechar y darle la más cálida bienvenida también a nuestro queridísimo colega desde Uruguay, Rubén César Suárez Siria. Rubén, bienvenido, muchas gracias. Estamos platicando aquí con Jazz Fernández, que es madre de un muchacho torturado y privado de la libertad desde marzo 16 de 2013. Y tenemos aquí a David Berthet desde Canadá. David Berthet es el presidente, como ya sabes, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, y está aquí presente también el cotitular Alberto Ramírez. Ahorita que nos saludes, Rubén, le voy a dar el micrófono a Jazz Fernández, que es la madre de Héctor Cacique, el muchacho torturado. Patricia, perdón. Si puedo intervenir antes de Yascade, una disculpa, Yascade. Lo que nada más si me permites que nos salude Rubén César desde Uruguay. Ah. ¿Rubén? Sí, claro. Estoy acá, un placer estar con ustedes, con David. Ya hemos estado charlando con Pastor, con Albert, contigo, con Chazo, no la conocía, pero es te escuchamos muy bajito, Rubén, casi no te escucho. Decía que es un placer estar en comunicación con ustedes, sin lugar a dudas. Esto hace una vez más a lo que es la integración general a nivel latinoamericano, y bueno, esperemos que sirva para algo y que a su vez sirva para... como decíamos en un reportaje anterior que nos habían hecho de otra radio, que sirva para dar a conocer al mundo lo que está sucediendo en México con nuestros hermanos mexicanos, ¿no? Muchísimas gracias, Rubén. Adelante, mi querido David, discúlpame. Buenas noches, Rubén, un gusto como siempre. Iba a comentar que pues lo que estábamos platicando es bien importante, porque en los casos de culpables fabricados sí hay un motivo. Puede ser que en algún caso pues hayan agarrado a una persona así de la nada, pero en el caso de Héctor no es lo que pienso, no es lo que intuyo, y no por el momento pues no tengo no hemos investigado hasta el fondo, como lo hemos hecho en el caso Wallace, por ejemplo. En el caso Wallace pues tenemos toda la cronología desde el principio hasta el final. En el caso de Héctor, para seguir entendiendo el caso a la raíz del caso, pero esto es algo que necesita mucho tiempo. Entonces la madre de Héctor tiene una hipótesis que yo encuentro pues bastante valiosa. Lo que ahora necesitamos hacer, y lo vamos a seguir haciendo, pues es investigar esta pista para ver hasta dónde están metidos pues las personas que hemos señalado. Pero tenemos que avanzar con mucha prudencia en esto, y como organización pues todavía no podemos presentar la tesis porque no hemos como un entendimiento total por qué agarraron a Héctor. Sucedido pues que la detención de Héctor haya sucedido de manera ilegal es una certeza. Que Héctor pertenezca a la categoría de los culpables fabricados y que sea inocente, totalmente inocente de los cargos, es una certeza. Ahora, el por qué lo agarraron a él, no digo que es un misterio, porque hay pista, pero esa pista merece pues mayor investigación. Por eso mi prudencia, porque se trata de así como un proceso de investigación que todavía tenemos que seguir. Gracias, mi querido David. Adelante, Jazz. Hola, buenas noches a todos. Hola, David, qué gusto escucharte. Hola, Yascade. Un encanto de ser, desde que apareció en nuestras vidas, nos ha ayudado enormemente. Hola, Alberto, Pastor, Rubén, Patricia, a todos muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Gracias, David, porque me están dando esta oportunidad de poder hablar del caso de mi hijo. Realmente es un caso sumamente aberrante, es un caso muy duro, muy crudo, muy real, realmente muy real, y efectivamente es como dice David, ¿no? La fabricación. Una de las herramientas para la fabricación de culpables es la tortura, y desgraciadamente le tocó a mi hijo, como le ha tocado a muchísima gente, como bien decía Rubén hace ratito, lo escuchaba y dice que en México está sucediendo esto. Realmente la tortura es generalizada, aunque queramos tapar el sol con un dedo, más bien, aunque las autoridades quieran tapar el sol con un dedo, sabemos que Héctor Caciques está lleno México, las cárceles están llenas de Héctor Caciques, de culpables fabricados realmente. Yo que convivo con esa gente, porque pues voy a ver a mi hijo 3 veces a la semana, les puedo garantizar que el 60-70% de la gente que está ahí son chivos expiatorios, es gente que están pagando un delito que no cometieron. Y efectivamente en México lo que está sucediendo es que los mismos torturadores son los que son la verdadera delincuencia organizada. Eso está más que comprobado, está más que visto. Y desgraciadamente o afortunadamente, Héctor conoce y reconoce perfectamente a las personas que lo torturaron, porque él les dio cursos, porque él convivió con ellos. Sí es un misterio, como dice David, ¿por qué? ¿Por qué detuvieron a Héctor cuando supieron, cuando sabían ellos que realmente Héctor los conocía? Pero yo lo que siempre he dicho, que desgraciadamente, y es un tema del que a mí me duele mucho hablar, la violación es algo que me cuesta mucho trabajo tocar ese tema, pero yo pienso que precisamente por eso hicieron esta aberración, su crimen, es algo espantoso lo que le hicieron a mi hijo. Entonces yo siento que precisamente lo hicieron para que Héctor pensara 2 veces antes de hablar, porque es muy difícil tocar este tema. Entonces yo pienso que, aparte de toda la tortura a la que llevaron a mi hijo, en el cual me lo dejaron en un estado de salud bastante precario, perdiendo la visión de un ojo, la audición de un oído, viviendo con dolores todos los días, yo siento que por eso fue, pues desgraciadamente, la violación, para que él no hablara. Yo realmente admiro a mi hijo de que haya tocado ese tema. Fue muy difícil, mucho muy difícil. Yo soy padre y madre y me lo tuvo que decir a mí. Cuando me lo dijo, le dije, hijo, la vida continúa, la vida sigue y vamos con mucho amor a salir adelante. Y es lo que hemos hecho, ¿no? Lo que nos ha mantenido vivos realmente, lo que nos ha mantenido luchando todos los días es precisamente ese amor, ¿no? Ese amor de familia, ese amor de madre e hijo, ese amor de sus hermanos, de su abuela, ese amor que le tenemos y que él nos tiene a nosotros. Él, como dice, si no fuera por ustedes, yo ya me hubiera matado, porque realmente la tortura más grande es la cárcel. Eso es, de verdad, sí, es la cárcel. Es desgarrador, ya es lo que nos acabas de decir, y estoy de acuerdo con David y contigo. Me parece una explicación muy, muy plausible que haya, él tuvo la desgracia de entrar en contacto con esta gente, conocer sus actividades y después pues obligarlo a o amenazarlo de esa manera tan salvaje, tan brutal, más que amenazarlo, torturarlo para que se calle cualquier cosa que estos sujetos piensen que él iba a decir, ¿no? Sí, definitivamente, entre los judiciales que torturaron a mi hijo, lo conocía perfectamente mi hijo. Dos de ellos, de los que participaron, que estoy hablando de 40 judiciales, imagínense la brutalidad, la tortura, 30 horas de estarlo torturando terriblemente, dos de esas personas venían a la casa, comían aquí, entonces no me explico. Hasta ahorita para todos nosotros es, de verdad, incluso lo hemos platicado con Héctor, ¿qué crees que sea? ¿Por qué? Yo lo que también pienso es que, pues, lo que ellos dijeron es, lo único que tiene esta gente, este fulano, es a la hermana, a la abuela y a la mamá, ¿no? Lo que ellos nunca pensaron es que para una madre no hay barreras ni obstáculos, y uno mismo puede ser todo un ejército, porque yo no voy a dejar de luchar jamás por mi hijo. Antes que nada, yo siempre he dicho, tengo dos misiones en esta vida, en este momento. Una de ellas es sacar libre a mi hijo, porque se merece que vaya a un hospital, se merece que viva sin dolor, y no merece estar en el lugar donde está. Y la otra es meter a la cárcel a los que torturaron, a los que lastimaron a mi hijo realmente. Y ¿para qué buscamos en otro lado a los culpables cuando sabemos realmente que los culpables son ellos? Desgraciadamente, todo mundo lo sabe aquí, son los delincuentes con charola. Son los delincuentes, su modus operandi es totalmente conocido, pero simplemente tratan de buscar cualquier chivo expiatorio y hacer como que trabajan, cerrar un caso, cobrar su sueldo y decir, vamos trabajando. Incluso, siempre lo he dicho, el que actualmente es el subprocurador de justicia, él estuvo cuando estaban torturando a mi hijo. Y le dijo, ni modo, alguien tiene que cargar con los muertos. Y yo se lo he dicho, es Arturo Escalera, Gaspar Armando García Torres, presenta a mi hijo, que es el procurador, todo lastimado, todo golpeado. Yo lo que no me explico es si ellos no pensaron que yo iba a sacar a la luz todas las fotos que tengo donde él está dando los cursos, donde están firmando las autoridades que él tome cursos, donde están firmando las autoridades que él les dé esos cursos, donde salen del periódico los cursos que está. Ahora, tengo las fotografías donde está con el gobernador del estado. Si mi hijo es un delincuente, ¿qué hace con el gobernador? Entonces, si mi hijo es delincuente, el otro también lo es. Entonces, yo siempre les he dicho, pongamos las pruebas enfrente, pongamos todo. Yo he demostrado absolutamente toda la inocencia de Héctor, que no debería, porque no está en mí demostrar la inocencia de mi hijo, porque yo sé que es inocente. Pero en 2 años, 5 meses, ellos no han podido demostrar la culpabilidad de mi hijo. Él ya salió libre, está detenido por el mismo caso, están juzgándolo 2 veces por la misma averiguación previa. Nosotros, por medio de un amparo, sacamos libre a Héctor porque solo fue su autoincriminación, que fue hecha a base de tortura, ¿sí? A Héctor lo embolsaron, le echaron chile habanero en todo, en su carita, en el ojo. Eso fue una de las cosas que le cosió el ojo, y después, para rematar, le dieron un golpe muy fuerte que le sangró todo el ojo, y fue como él pierde la visión del ojo izquierdo. Le daban aplausos en los oídos, echándole también chile, y perdió la audición en el protocolo de Estambul que le hicieron a mi hijo, que ya se lo hicieron por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por parte de la PGR. Sale desprendimiento de membrana, ¿sí? Le rompen las costillas, le dan detubazos, palazos, la pierna derecha. Él no se puede sostener así mucho tiempo de pie porque se viene inmediatamente, se cae. Héctor no va a volver a hacer nunca en su vida. Él se dedicaba al taekwondo, él es tercer dan. Ahorita mi hijo no puede hacer una patada, ¿verdad? Porque ya le desgraciaron la rodilla. No puede levantar el brazo porque le dislocaron el brazo. Le quemaron los testículos, le deformaron los dedos del pie. Héctor actualmente padece del corazón, padece de diabetes, vive todos los días con dolor de huesos, y no han permitido que lleve un solo tratamiento médico. Yo cuando entro a ver a mi hijo es para sobarlo, para darle el tratamiento que yo pueda meterle. Están tratando de llevarle la vida un poco más amena, en cuestión de estarle dando medicinas para el dolor, pero no se trata de dar pastillas para el dolor, sino se trata realmente de curar la lesión, de curar el daño que le hicieron. Si a él le hubieran permitido llevar un tratamiento, Héctor hubiera recuperado su ojito, porque había quedado con un poco de visión, y no le permitieron eso. Entonces, actualmente él está padeciendo todas las secuelas, y no se me hace justo que esos malditos, perdonen la palabra, que le cambiaron la vida a mi hijo, que nos cambiaron la vida a nosotros, estén libres amenazándonos a nosotros, porque nosotros vivimos amenazados toda la vida. Nos han sacado de la carretera, nos han puesto en la cabeza, en la sien, las pistolas, nos han hecho demasiado daño, y ellos siguen libres. Cuando mi hijo lo detienen, nosotros interpusimos una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual se siguió. Ellos tienen las fotografías de cómo dejaron a mi hijo. Cuando llegó al reclusorio no podía caminar por sus propios pies, lo tuvieron que ayudar entre dos custodios a caminar, y ellos ya declararon. Están las declaraciones de esos testigos que vieron que ellos tenían, porque mi hijo llegó sangrando, estuvo haciendo pipí con sangre, estaba sangrando por todos lados, no se sostenía de sus piernas. Se presentó la denuncia por violación, se dijo quién había sido, porque Héctor lo reconoce con nombres, apellidos, apodos, puestos, con todo. Alfredo Guadi Constantino fue el maldito que hizo eso. El procurador determinó no ejercer acción penal porque en mayo del 2013 nos permitieron hacer la denuncia, la cual siguió, y a pesar de haber que hay un protocolo de Estambul, que en ese momento era nada más el de la Comisión Nacional, determinaron no ejercer acción penal contra los torturadores. Entonces, ellos no tienen nada contra mi hijo, pero nosotros que tenemos 7 certificados médicos, un protocolo de Estambul, la calidad de víctima que le dio la CA, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, decidieron no ejercer acción penal. Actualmente está el recurso de queja en la Sala Constitucional y Administrativa. Sabemos cuál va a ser el resultado porque lo maneja el mismo Estado, pero teníamos que agotar todas las instancias estatales. Posteriormente nos vamos a la instancia federal, y es donde yo sé y estoy segura que tarde o temprano estos malditos van a estar tras las rejas, porque definitivamente la ley es para todos, y más si son servidores públicos, tienen más responsabilidad y podrán tener todo el fuero, podrán tener todo el poder, pero Héctor tiene algo que a ellos les hace falta. Héctor tiene mucha madre para seguir luchando por él y para que no haya ningún obstáculo que se me ponga que yo no lo pueda saltar. Afortunadamente ya está en la PGR. Perdón, no les escucho. No, Coraz, está un poquito inestable. Te estábamos escuchando con un sentimiento de profunda alarma, tristeza, dolor e indignación enormes, ¿no? Entonces, mira, el caso, este programa está siendo retransmitido a través de una red muy amplia. Jazz, lo que te podemos decir es que admiramos mucho, no solamente tu interés, esa enorme fuerza que has demostrado ante el dolor. No sé, mi querido David o Alberto o Rubén, si quieren agregar algo. Patricia. Sí, Rubén, adelante. Sí, yo lo que te puedo decir, le puedo comentar a Jazz, sin lugar a dudas, que un testimonio que lo vamos a estar reproduciendo permanentemente en lo que es nuestra red Contacto Sur, va a estar siendo enviado para varios lados más. Pero además, esto está siendo retransmitido también por toda la red Contacto Sur. Estamos enlazados alrededor de unas 25 radios solamente en Uruguay, más 32 a nivel continental. Entonces, es una denuncia que se está haciendo a nivel continental, más allá de lo que pueda hacer también nuestra red FENCAI, más las radios que están retransmitiendo. Y bueno, es un aporte más a la denuncia sobre la corrupción masiva que existe, desgraciadamente, en vuestro país, en México, lo cual nosotros venimos denunciando permanentemente y vamos a seguir denunciándolos, con la ventaja que tenemos que no estamos en México y no nos pueden hacer el daño que sí podríamos si estuviéramos ahí en México, ¿no? Por eso es que nuestra solidaridad internacional, y por eso también la importancia de que esto se difunda a nivel mundial. Y bueno, aquellos que tenemos la suerte de poder hacerlo sin que corra riesgos nuestra vida, al menos por ahora, este sería exactamente esa el motivo principal de este contacto. Y creo que de acá en más no hay lugar a decir no, y hay que seguir avanzando y avanzando en la profundización de los cambios, cosa de llegar un momento en el cual existe ese cambio real en México, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Rubén. Gracias. Adelante, David o Alberto. David. Bueno, vamos. Yo también estoy escuchando el relato de la señora. Es que es realmente fuerte, es muy impactante. tan impactante como la realidad que vive el sistema judicial en México. Reitero, hay una muestra clara, no solo de corrupción, sino también de incapacidad para la investigación de crímenes. Y también otra cosa que es muy lamentable y que ya hemos mencionado en este programa, la inoperancia total de los organismos de derechos humanos. Se consumen una parte importante de presupuesto, y por pareciera ser que por normatividad no son vinculantes las acciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, es un gran elefante blanco que estamos se está sosteniendo con los impuestos de la sociedad, pero que es inoperante totalmente. Ya sea por omisión, la mayoría de los casos realmente importantes, como el caso de Nestora, como el caso de Brenda, como el caso de Héctor, y por otro lado, cuando llegasen a emitir una resolución, pues es simplemente eso, ¿no? Una especie de comunicado de prensa, y pareciera ser que ya cumplieron con su misión. O sea, las personas que están en este tipo de situaciones, simple y sencillamente no cuentan con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque no sirve para gran cosa. Por otro lado, es clara la indefensión, no solo en la que se encuentran las personas que están presas hoy con delitos inventados, sino la indefensión de toda la sociedad. Cualquier persona, estamos viendo, puede ser víctima de un delito inventado, sí, simple y sencillamente para tapar los huecos dejados por la corrupción y la ineficiencia de los cuerpos policíacos y del sector judicial. Es muy lamentable que esto pase en México, pero esto sucede pues debido a la corrupción de todo el sistema político en México. Desapareció la República. Si entendemos la República como la constitución de tres poderes independientes entre sí que sustentan o que generan un contrapeso, hoy no existe más. Esa división está, esa línea está borrada totalmente del mapa. El Ejecutivo es una gerencia más que recibe órdenes del poder económico, y todo lo que sucede es en aras del beneficio del poder económico. Y estos gerentes tienen en el poder legislativo unos lacayos para que aprueben lo que los gerentes les piden, sí, y el poder judicial, el poder los jueces hacen de la vista gorda y convalidan este tipo de situaciones. Así que yo lamento mucho el hecho de que toda la sociedad en México está indefensa, sí, está totalmente indefensa ante estos abusos de autoridad, simple y sencillamente porque no tienen a quién acudir. Las instancias a las cuales se jurídicamente se puede acudir para obtener justicia son las instituciones que están generando estos casos de injusticia, sí, y de violación flagrante a los derechos de los ciudadanos. Gracias, mi querido Albert. David, ¿andas por ahí? Sí, ya estoy aquí. Lo que puedo decir, estoy totalmente, pues, totalmente de acuerdo con Albert. Quiero mencionar que fue creada la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Que encabeza el doctor Julio Hernández Barros. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el CENCOS son unas de las pocas organizaciones en México, porque Héctor tiene apoyo afuera de México, pero en México son las organizaciones que se han pronunciado sobre el caso de Héctor, y en el caso del CENCOS hacen un trabajo de apoyo maravilloso, de verdad. En el caso de la Comisión Ejecutiva de Defensa de Víctimas, el doctor Hernández Barros también, pues no lo conozco personalmente, pero estuve en contacto con él durante mucho tiempo cuando todavía estaban armando el proyecto de esta comisión. Lo que me pregunto es pues si sirvió de algo realmente, porque Héctor tiene el estatus de víctima, y entonces pues qué hace, qué impacto real tiene el estatus de víctima que se le otorgó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Qué consecuencias tiene este estatus en el caso de Héctor? Pues absolutamente ninguna, porque sigue preso. Sigue preso y sigue amenazado, y su familia también. Entonces, bueno, de hecho, hay algo que tengo que mencionar. Porque, bueno, es mi hipótesis sobre el por qué estas organizaciones oficiales como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿por qué todo esto no funciona? Pues simplemente porque dentro de estas instituciones encontramos a gente que no deberían. Que no debería estar ahí. La Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas nunca se ha pronunciado en contra de Isabel Wallace, por ejemplo, cuando el doctor Hernández Barros pues ya tienen información sobre este caso. Entonces las instituciones nunca van a funcionar como debe ser si dentro de ellas se siguen operando directamente o indirectamente vía sus influencias, pues este tipo de gente corrupta que tiene poder de influir sobre el proceso judicial. Y entonces todo esto es ineficaz, todo esto carece no sé cómo decirlo, como que el propósito mismo de estas instituciones está en peligro, está en juego, porque no se hace realmente el trabajo de limpieza que necesita tanto el país. Y entonces pues en el caso de Héctor, desgraciadamente, pues no podemos confiar en la justicia mexicana y se tiene que internacionalizar el caso. Yo tengo que mencionar algo, que nosotros mandamos una recomendación que no es el amicus curiae completo, pero es una recomendación clara que mandamos al juez, el juez de la causa. Estoy buscando su nombre al mismo tiempo. Se llama Alex Ramiro Buenfil Ayala, y también la organización de Inglaterra que se llama Redress mandó un amicus curiae y pues se desechó sin ningún motivo, como se desechó el incidente de libertad que volvió a presentar la defensa de Héctor. Se desechó sin ningún motivo, simplemente porque incomoda, o porque no quieren leer, o porque tiene interés a que Héctor no salga de la cárcel. Pero pues en eso estamos, o sea, internacionalizando el caso. Y otra cosa que quiero mencionar, y es algo que hemos observado en todos los casos de culpables fabricados, es que la primera mentira que se manifiesta en la detención ilegal y en la comisión de violaciones al debido proceso, la mentira inicial se tiene que reforzar, se tiene que confirmar, se tiene que, pues así, confirmar con otras mentiras. Y entonces, lo que vamos a seguir tratando de hacer es revertir revertir el juego, digámoslo así, entre comillas juego. O sea que vamos a seguir trabajando para que las autoridades vean que tienen que hay más beneficio para ellos a que dejen ir libre a un inocente como Héctor que mantenerlo preso. Porque en la situación actual, por el momento, siguen viendo como que siguen creyendo que tienen interés, más interés en cubrir el caso y en tapar el caso y hacer todo lo posible para que Héctor siga preso. Pero como que nosotros y las asociaciones que apoyamos a Héctor, pues no vamos a parar. Y yo sé que la madre de Héctor pues tampoco va a parar, y entonces pues en algún momento pues van a ver que realmente se tiene que hacer justicia, y la aplicación de la justicia en el caso de Héctor es su libertad inmediata. Y por último quiero mencionar algo sobre Yazcade, que en su intervención, que sentimos como llena de emoción y de determinación, podemos ver como la antítesis, el contrario de Isabel Miranda. Así es. Como que una persona, una madre, que realmente está tratando de salvar a su hijo, pues podemos verlo en la manera de expresarse de Yazcade. Y yo le reitero pues mi profunda admiración, y también le quiero decir que para nosotros es un honor poder trabajar en el caso de Héctor y poder hacer pues todo lo posible para que Héctor salga de la cárcel, porque realmente ella y otras madres como Enriqueta Cruz, como la madre de Yarold, como la madre de Jacobo Tagle y de los demás culpables fabricados, pues ellas, estas madres son un ejemplo real y no una simulación, no una falsificación, no una mentira. Así es, me uno a lo que acabas de decir. Albert o Rubén, no sé si quieran comentar algo antes de que yo haga mi intervención. Adelante, Rubén. Sí, escuchaba a David con atención, y realmente también yo se le mandé algunas solicitudes a David, a su organización. Y bueno, nos van a tener a nosotros defendiendo siempre este tipo de causas, porque así como el Estado, en cierto momento, el Estado mexicano y los demás fueron muy solidarios con nosotros en momentos críticos a nivel nacional acá en Uruguay, nosotros debemos ser solidarios a nivel internacional, y es un principio básico de nuestro pensamiento. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos, y es por ello que justamente a esta madre el sufrimiento que está teniendo su hijo es de reconocer y es de valorar esa valentía también para estar defendiendo la causa y estar avanzando y estar denunciando. Hay que tener mucho coraje para denunciar en un país que la corrupción es galopante y encima apoyada directamente por el propio gobierno. Entonces, son de esas cosas que desgraciadamente uno desde fuera de México lo está viendo permanentemente, gracias a nuestros amigos que nos están enviando siempre material para recopilar, para informar y para analizar nosotros permanentemente. Bueno, está en nosotros también ver de cómo tendemos más redes para poder seguir adelante avanzando en estos temas que sabemos que es un momento muy duro en México, y que bueno, ver las posibilidades mayores que podemos hacer tipo de denuncias a nivel de todos los organismos, y que de una vez por todas México pueda vivir como se merece, vivir en paz, vivir en democracia, vivir en democracia plena, porque la democracia plena no es lo que tiene México. México es una democracia tutelada, desgraciadamente, como lo vemos, y el tutelaje está por parte de ese partido del PRI, desgraciadamente, y su corrupción permanente, ¿no? Gracias, mi querido Rubén. Albert, ¿quieres agregar algo? Sí, una cosita nada más. En cuanto a lo que dice David, de la mamá de Héctor, pareciera mentira, pero lo que está sucediendo en México lamentablemente no es nuevo. Esto viene sucediendo desde hace décadas. Solo que ahora me parece que el grado de corrupción es tal que se ha vuelto más público y más cotidiano. Pero Patri, tú estarás de acuerdo conmigo que desaparecidos ha habido muchos desde hace muchísimas décadas, desde los 60s, 70s. Está habiendo eso, y cuando escuchaba yo a David y escucho ahora a Rubén, pues no dejo de pensar que aquí, tanto en Uruguay, aquí en Argentina, pues también se pasó por un periodo así, con las dictaduras militares. Aquí en la Argentina, bueno, con el caso de 30.000 personas desaparecidas y la lucha permanente de madres de Plaza de Mayo, de abuelas de Plaza de Mayo, que nos hace pues ser conscientes de este tipo de situaciones. Por lo menos yo, desde que vivo aquí en la Argentina y conocí todo el discurso de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, me concienticé, me sensibilicé demasiado ante este tipo de casos. Así que no pude evitar la comparación de lo que está pasando tanto Yasquide como Enriqueta, con lo que sintieron aquí las madres que vieron ser secuestrados a sus hijos de sus propias casas. Y me imagino que en Uruguay, Rubén, habrá pasado también lo mismo, ¿no? Así que yo creo que Yasquide y Enriqueta y todas los familiares de víctimas de delitos fabricados están en ese nivel también, ¿no? De una grandeza moral que pues yo creo que pocas personas tendríamos. Así que va mi reflexión en ese sentido. Gracias, mi querido Albert. Pues yo lo que quiero agregar aquí es que en México es visto por el mundo a través de lo que yo llamo la mediocracia vendida, perteneciente a empresarios de la mala información, porque presentan a una dictadura auténtica que existe en este país, disfrazada de democracia, que eso es lo más indignante, una dictadura en la que el ejército, tal como ocurrió en los terribles años 70, en la década de los 70s, 80s, el ejército fue al que se le dio el mando, las dictaduras militares tomaron el mando y cometieron cualquier cantidad de atrocidades sin nombre. Pero en México, lo mismo bajo Echeverría, lo mismo bajo Díaz Ordaz, que ahorita nunca, nunca, nunca ha habido en este país ni justicia social, ni aparatos de gobierno que respondan al interés de la sociedad, ni nada por el estilo. Y ahora se recrudece cada vez más la presencia de los militares en todas las entidades de la República, se recrudece cada vez más la represión contra los comunicadores, contra los periodistas. México es uno de los países donde se mata y se tortura y se persigue y se coacciona a los periodistas y a los activistas de derechos humanos. Así que nosotros no tenemos nadie a quien recurrir más que a nosotros mismos. Tenemos que fortalecer esta gran red de ciudadanos que queremos otra realidad, porque nos la no queremos más torturas, no queremos cárteles delictivos instalados en los palacios de gobierno, porque lo que tenemos en México es un cártel altamente criminal. Y los cárteles que están en cada una de las entidades de la República son eso, no son gobernantes, son delincuentes. Son delincuentes que con la ley en la mano violan todos los derechos habidos y por haber. Así que ahorita nosotros contamos desde aquí, desde México, con la solidaridad internacional, la de redes como la de nuestro queridísimo Rubén, redes como asociaciones como la de David Bertet, cuya compromiso, cuya labor es impresionante, es admirable, y con la fortaleza, la entereza, la presencia moral, esa luz interior que ilumina a mujeres enormes como Jazz, como Enriqueta, como la misma comandante Nestora, que ella ha sido víctima, pero que en su momento, cuando fue jefe de la policía comunitaria de Olinala en Guerrero, ella se encargó de defender a víctimas de trata de este individuo criminal, que es cercano, que es compadre, que es cómplice de otra criminal consumada, que es Isabel Miranda. Entonces, para ilustrar la confabulación que existe entre criminales sin licencia para delinquir y los que tienen la ley en la mano para delinquir, pues están estos casos de Brenda Quevedo Cruz, acusada por un crimen que no se cometió, que fue inventado totalmente, por una mujer metida en el aparato gubernamental y con un gran poder. Una mujer que fue apoyada por un partido que es una cloaca, que es el Partido Acción Nacional de ultraderecha, para ser para la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Es decir, una mujer con nexos con el procurador, el ex procurador de la República, nexos con la CEIDO, en donde ella acudía a presenciar las torturas. Es decir, lo que ocurre aquí en México refleja que no hay democracia y no la ha habido jamás, jamás. Y cada vez se recrudece más esta violencia permanente, constante, contra la población. ¿Me permiten hablar un segundito? Claro que sí, ya es claro. Yo les quiero agradecer enormemente esta oportunidad, y a cada uno les voy a ir diciendo de respecto a lo que hablaron. Realmente México está secuestrado por las autoridades. Eso es lo que México está secuestrado por las mismas autoridades. Pero desgraciadamente el mexicano es responsable de esto, porque el mexicano es muy cobarde. El mexicano no alza la voz. Precisamente lo que decía Rubén hace un momento, afortunadamente ustedes están en otro lado y pueden hablar. Nosotros sabemos el riesgo que estamos corriendo en el momento que estamos alzando la voz y señalando. Yo por eso siempre que tengo una entrevista digo, cualquier cosa que le pase a Héctor, a mi familia o a mí, yo hago responsable directamente al gobierno de Quintana Roo, desde el gobernador, el procurador, el subprocurador Arturo Olivares Mendiola, que fue el que organizó, orquestó y participó en la tortura de mi hijo, a la policía judicial, en sí al gobierno de Quintana Roo, lo hago responsable. Y yo agradezco a ustedes el hecho de que me permitan difundirlo, difundir el caso, porque realmente esto es lo que nos ha blindado. Esto, el hecho de que haya salido de México, nos blinda a nosotros, porque ya hay muchos ojos puestos en el estado de Quintana Roo, ya hay muchos ojos puestos en Héctor Cacique, y yo sé que si nos llegara a pasar algo, ustedes saben perfectamente quiénes son los responsables de esto, ¿sí? Entonces, al estar los reflectores ya fuera de México, para nosotros es una tranquilidad. Claro, vivimos amenazados, por supuesto. Una bala se le atraviesa a cualquiera, por supuesto. Pero aquí lo importante es ya no quedarnos callados. Estar señalando a los que te ponen el pie en el cuello. Ya basta de estar soportando a estos maleantes y quedarnos callados, porque viven de nuestros impuestos. Lo que decía Alberto también, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sirve para nada, más que para cobrar sus sueldos. A pesar de que ellos se hicieron el protocolo de Estambul de Héctor, yo presenté un recurso de impugnación porque el presidentillo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a pesar de ver toda la tortura que le hicieron a mi hijo, los órganos que perdió, el estado de salud en la que me lo dejaron y que de por vida va a quedar así, determinó sanción administrativa. ¿Y qué hizo la Comisión Nacional después de 10 meses que tuvo en sus manos mi impugnación? La rechazó. Acabo de recibir el documento porque a Harley Sosa se le ocurrió reabrir el caso. O sea, como dicen en México, dice mi mamá que siempre no. O sea, primero hago una recomendación y después me retracto. Con esto ya la Comisión Nacional dice no, no puedo seguir y rechazo tu impugnación. La Comisión Nacional es parte de la corrupción, es parte de la mafia que impera en este país. Al pan pan que al vino vino, y hay que llamarle las cosas como son, definitivamente. Me comentaban que oyen en mí mucho dolor, definitivamente. Yo he aprendido a poder hablar sin tener que llorar, porque yo digo que las lágrimas ya se secaron. Yo, como les comento, para mí el hecho de respirar es dolor. El hecho de abrir los ojos y ver que mi hijo no está conmigo es dolor. El hecho de dormir y saber que él está en constante peligro es dolor. Lo primero que hago al abrir los ojos es que yo sepa que él está bien. Entonces es morir a gotas, es saber que lo han lastimado tanto, lo han torturado tanto, las autoridades dentro del reclusorio lo han seguido torturando. Y lo que decía David, y que lo dejé al último, al cual le agradezco enormemente, David no nos conoce personalmente, pero ha luchado por mi hijo de una manera impresionante, de una manera que ni el mismo mexicano lo ha hecho. Efectivamente, tenemos el apoyo de CENCOS, que es Omar Rábago, que ha sido una bendición realmente en nuestras vidas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien su presidente se llama Jaime Rochín, el maestro Jaime Rochín, pero que efectivamente, ¿de qué sirvió la calidad de víctima? O sea, mi hijo sigue preso, mi hijo sigue detenido, mi hijo sigue amenazado. O sea, no lleva un tratamiento médico. Entonces, ¿la calidad de víctima como para qué? ¿Es un adorno? No, no, no es un adorno. Aquí se trata de que, desgraciadamente, todos dependen del gobierno, ¿verdad? Afortunadamente, está con nosotros ya las instancias como Redres, como la de David, como la de David, que es la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad. Ya intervino la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la cual el gobierno mexicano le pide que no intervenga en el caso de Héctor. O sea, ni apoya, ni permite que nadie lo haga. Pero el hecho de que esto ya se sepa, el hecho de que haya salido de México, esto, pues yo sé que va a llegar el momento en que ya no van a poder. Se tienen que sentir acorralados, claro que sí, porque la verdad, tarde o temprano, sale a la luz definitivamente, y yo les quiero agradecer enormemente esta oportunidad y pedirles que por favor lo difundan, entre más se sepa, algún oído de alguien importante, de alguien que diga, porque desgraciadamente es increíble que por nada más levantar el teléfono alguien pueda decir queda libre, como también levantando el teléfono pueden decir húndelo y déjalo ahí. Y nos han hecho la vida de cuadros en cuestión del proceso, pero seguimos y vamos a seguir luchando y luchando. Hoy tuvimos una audiencia, el viernes tuvimos otra, no se presentan nadie de los disque testigos. Testigos inventados que no existen, direcciones que no existen, es alargar, alargar, alargar. Pero realmente las autoridades de México no hacen nada. Gracias, David, gracias. te lo digo de corazón, sabes que te quiero mucho, me has demostrado esa entrega, ese amor que tienes para defender a la gente tan necesitada, y que realmente los que estamos viviendo esto, no sabes el aprecio de esa ayuda, no sabes la necesidad y el hambre de tener esa mano que te levante cuando sientes que te estás cayendo, porque es morir a gotas, es realmente por amor a mi hijo que estoy de pie, por amor a él que tengo que seguir luchando y todos los días. Pero gracias a gente como ustedes, Patricia, Rubén, Pastor, David, Alberto, Omar, Desencos, por gente como ustedes, por las gentes de redes sociales que sin conocerme ahí están luchando, pidiendo justicia para mi hijo, eso no tiene nombre. La verdad, eso no tengo cómo agradecerlo. No tengo cómo agradecerlo. Solo pedirles, difundan por favor el caso, lo que esté en sus manos, apóyennos. Estamos necesitando de todos para que esta pesadilla al fin se acabe. De verdad, es muy difícil, es muy duro. Hay días en que ya no podemos. Hay días en que ya no podemos. Sin embargo, tenemos que seguir. Yo sé que pronto voy a tener a mi hijo conmigo. Yo sé que pronto se va a hacer justicia. Pero la justicia no va a venir del cielo, ¿verdad? Hay que luchar mucho para esto. Así es. Hay que luchar mucho, y es lo que estamos haciendo. Pero sola no puedo. Necesito de ustedes. Necesito de toda esta gente que me ha ayudado, que ha estado pidiendo justicia para mi hijo. Y yo les agradezco enormemente esta oportunidad, que sé que va a llegar a muchos países, porque México invita a venir a conocer este paraíso que es Cancún. Pero no les dicen que la seguridad de este país está en manos de delincuentes. Eso no lo dicen. Pero yo que lo he vivido, que nos desgraciaron la vida, que le cambiaron la vida a mi hijo, mientras exista la tortura, como dice David, esto jamás. La inseguridad va a seguir ahí. Entonces, mil gracias a todos por esta oportunidad, y por favor, no dejen de luchar y pedir justicia para Héctor, y sé que juntos lo vamos a lograr. La unión hace la fuerza, y es lo que realmente necesitamos. Mil gracias de corazón. Muchísimas gracias, David, te quiero mucho. Gracias a todos ustedes. Igualmente, Yascada. Pues señora Yas, no se preocupe, nuestros medios están abiertos, son un foro abierto para dar voz a todas las personas que como usted están en esta situación, en una situación de abuso de poder, de abuso de las autoridades. Lamentablemente el caso de Héctor no es el único, hay muchos casos más, incluso debe de haber cientos, miles de casos de los cuales no nos hemos enterado, pero esta radio y los medios que están formando parte del Frente de Medios, son un foro abierto para usted, no solamente hoy, sino cuando usted lo requiera. Estamos aquí para dar difusión a lo que está sucediendo en el caso de Héctor. Mil gracias. Totalmente de acuerdo. David lo sabe desde que el FEMCRAI se vio honrado con la incorporación de la Asociación Canadiense por el Derecho a la Verdad a este gran frente, que no es nada más periodístico, es un activismo que pretende añadirse a otros esfuerzos que hacen muchos grupos de ciudadanos, no solamente en México, sino a nivel latinoamericano, a nivel mundial, por humanizar la humanidad, porque nos estamos deshumanizando y no lo podemos permitir. Tenemos que recuperar esos valores que nos han querido hacer perder, pero tenemos que cuidarnos, tenemos que blindarnos contra la indiferencia, contra el individualismo, contra el miedo. El decir, yo se lo decía a mi querido David, el decir no tengo miedo es digamos un poquito no cierto. Sí tenemos miedo, pero no nos dejamos controlar por el miedo. Esa es la gran diferencia, ¿no? No dejarnos dominar por el miedo, porque eso es lo que quieren con esta guerra de choque que tienen en contra de la sociedad. Así que mujeres como tú, Jazz, mujeres como Enriqueta Cruz, mujeres como la madre de Yaro, mujeres como Nestora Salgado y la misma Brenda Quevedo y tu mismo hijo, son ejemplos de que nos iluminan a todos y nos comprometen todavía más a esta militancia comunicacional que no se queda nada más en lo mediático, sino va más allá. En ello nos va la vida, en ello nos va el futuro y el futuro de los que vienen. Así que es un honor, de verdad, con dolor, pero es un honor que esta plataforma que hemos creado nosotros con una gran convicción sirva para hacer un mundo mejor y para erradicar de la faz de la tierra casos de una abyección y de una crueldad insoportables, como es el caso de tu hijo y muchos otros casos que lamentablemente nos conocen. Así que creo que es un privilegio tener abrir las puertas a mujeres como tú, mujeres enormes, enormes, de una estatura moral cada vez más elevada, que nos sirve a nosotros de inspiración, ¿no? A pesar de que se trata de casos desgarradores, y que es el compromiso permanente del Frente de Medios dedicarse con todo al caso de tu hijo y muchos otros casos de violación, de tortura tan desgarradores, ¿no? Así es, afortunadamente están ustedes para apoyar a gente como nosotros que necesitamos ser escuchados y con gente, y que contamos con gente como ustedes que tienen el corazón desinteresado más que de ayudar, apoyar a que se haga justicia. Eso para nosotros, pues, que estamos de este lado sufriendo esta pesadilla, porque no se le puede llamar de otra manera, este acoso de las autoridades, esta tortura psicológica todos los días. Gracias por existir y por darnos este espacio para poder ser escuchados y seguir tocando puertas. Alguna se va a abrir. Rubén, ¿quieres agregar algo? Sí, yo creo que sin lugar a dudas que las puertas se están abriendo a nivel internacional, aunque en México esté encerrada. Ese es un debe que tenemos a nivel internacional, de lograr que se abran todas las puertas en México y que esa corrupción, que ya todo el mundo la sabe, pero que gracias al imperialismo está mantenido en el poder, como bien dices tú, gracias a ese cártel financiero que todavía sigue con la corrupción. Y bueno, desde acá los mejores votos para que se esclarezca la situación, para que haya libertad, para que haya democracia, para que haya el pleno derecho, los derechos humanos en México. Y que es cierto lo que ella decía de Cancún. Acá me comentaba un amigo, dice: Rubén, yo estuve hace un año y si ves la tranquilidad que hay allí. Y cuando yo le hice saber todas estas noticias, toda esta realidad, dice: tú sabes que allí nadie hablaba de eso. Digo, bueno, ahora tú lo sabes, y mismo ahora tú ya tenés motivos para pedir a la gente mismo que no participe de ese tipo de excursiones que se hacen desde acá para allí. Digo, como forma de represalia a esa tortura sistemática que existe en México, y denunciar realmente que no es el paraíso que te venden, sino que atrás de eso hay un infierno para la gente que vive allí. Es una de las formas de denuncia, es una forma de las que hay que hablar, y es una de las formas que desgraciadamente hay que tomar, aunque sabemos que eso reste recursos financieros a cierta clase, a cierta población, pero desgraciadamente hay que buscar todos los métodos para que definitivamente termine esta tortura que tiene el pueblo mexicano. Gracias, mi querido Rubén. David, adelante. Pues nada más agregar que bueno, que como lo decía Escade, pues ya están evidenciados, ya no están evidenciadas todas esas personas que incurren en la fabricación de culpables, que están manipulando las leyes para cumplir con sus propios intereses. Desgraciadamente hemos llegado a un nivel de deshumanización que ya no es tolerable, y que gracias a los nuevos medios de comunicación, redes sociales y los portales como el FEMCAI y sus socios, sus compañeros de lucha, podemos evidenciar todos estos casos. Desgraciadamente, pues los casos que en los que trabajamos pues son muy pocos, porque no tenemos muchos, no tenemos conocimiento de todo lo que está pasando. Pero por eso nosotros investigamos no solamente sobre casos particulares, sino también sobre el mecanismo de fabricación de culpables, esperando que con esa investigación pues podamos ayudar a más personas y darles como las herramientas para poder actuar. Pero lo que puedo decir en el caso preciso de Héctor es que el hecho de que se haya internacionalizado pues hace que pues creo que con esto vamos a poder avanzar de una manera significativa, y que los responsables de esta fabricación de culpable de la tortura que le hicieron a Héctor pues ya están evidenciados. Entonces ellos no pueden ganar, y pues nosotros todos los activistas que están enterados de este caso pues sabemos que qué es lo que sucedió, aunque tenemos que ir hasta más al fondo para evidenciar toda la red de complicidades en este caso, pues ya se ha evidenciado quiénes son los responsables, quiénes son los culpables, y entonces ellos no pueden ganar. Ya se ha iniciado el cambio, y por eso pues tengo mucha confianza para Héctor y para los otros culpables fabricados. Sabemos, por ejemplo, en el caso Wallace, que ha sido pues un trabajo enorme para descubrir la verdad, tapada por todas estas mentiras, pero es un trabajo que se hace, es un trabajo que no es, bueno, que solamente necesita pues tiempo, dedicación, energía, y pasión por la justicia, pero sí se hace, y más que nunca me siento como muy orgulloso de compartir esa lucha con ustedes y pues con las víctimas, y creo que con esa unión de fuerzas, más allá de las fronteras, pues vamos a realizar milagros. Gracias, David. Nosotros, aparte de esta difusión en vivo que estamos realizando y que se difunde por muchísimos países, incluso dentro de Estados Unidos se difunde, hago puntualización de Estados Unidos porque ha sido mi percepción siempre que ese gobierno, entre comillas, establece métodos, y tú lo sabes muy bien, Rubén, y tú lo sabes muy bien, Albert, y tú lo sabes, Pastor, y mi querido David también, que la estrategia del shock sirve para aterrorizar sociedades y para de esa manera era no tener obstáculos para las actividades de saqueo, de intervenciones, etcétera, etcétera. O sea, en el momento en que mantienen a la gente aterrorizada, ocupada en defenderse, en ese momento ellos son capaces de implementar cualquier cantidad de políticas totalmente contrarias a los derechos más elementales. A mí me queda claro que eso es una política muy bien estudiada e implantada en las mal llamadas democracias neoliberales, que ya hablar de democracia neoliberal pues es un contrasentido, ¿verdad? Porque una sociedad que tolera un gobernante como el que tenemos aquí en México, que no es un gobernante, es un auténtico ampón, y que tolera una runfla de mafiosos que se llaman Congreso Mexicano y otra caterva de maleantes como es la Suprema Corte de Justicia y todos los tribunales habidos y por haber en México, una sociedad que tolera eso y no encuentra todavía el canal, la fuerza para hacer lo que se hizo en otros países que derrocaron a dictadores, es una sociedad que, como dice Jazz, lamentablemente está sucumbiendo al miedo, a esa estrategia de control que no solamente pasa por el empobrecimiento, sino por el mantener a la gente totalmente ocupada, distraída, angustiada, estresada, en fin. Entonces, el sobreponerse a eso, como lo haces tú, Jazz, como lo hace David, viéndolo desde afuera, como lo hace Rubén, como lo hacemos aquí los que estamos en México y no podemos seguir en México por razones más que obvias, estamos haciendo un ejercicio diario, constante de impermeabilizarnos contra esa estrategia de aterrorizamiento, de control, de avasallamiento mental, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te podemos decir, Jazz? Que tú eres un ejemplo, como lo es Enriqueta, de no sucumbir a este intento de avasallarnos, de anularnos y de aniquilarnos, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a difundir esto, vamos a difundir las imágenes que nos haga llegar David, y esas imágenes van a salir, y la gente se va a dar cuenta de que Cancún, de que México no es el paraíso que publicitan, ¿no?, los mafiosos del gobierno. Así que sí, es un compromiso moral, es un compromiso permanente, inquebrantable. Sí, muchísimas gracias. Y lo que decía Rubén, nadie se imaginaba que el 16 de marzo, cuando alguien estaba disfrutando de las playas y de este paraíso, alguien estaba viviendo un infierno brutal, 30 horas de tortura que estaba viviendo mi hijo. En este paraíso existe el infierno, definitivamente, pero eso no lo dicen. Muchos compañeros me critican y me dicen, es que va a dejar de venir el turismo. Yo le digo, mi hijo tiene 907 días, porque los cuento todos los días, que no ha regresado a su casa. ¿Qué prefieres? ¿Que venga el turismo o que regrese tu hijo cuando sale y atraviesa esa puerta? ¿Qué es lo que prefieres? Primero lo que tenemos que hacer es que impere la seguridad antes de que venga dinero a tus bolsillos. Primero despierta sabiendo que tu hijo está en tu casa y no que nunca regresó, pero que tienes dinero. Cambia una cosa por otra. Tenemos que decir que México está lleno de corruptos, sí. Que está lleno de bandidos, sí. Que son criminales los que gobiernan, sí. Que la seguridad está en manos de delincuentes, sí. Y si por eso no viene el turismo, hasta que venga, hasta que esté en manos de gente que realmente va a decir, está seguro en tu visita, adelante. Pero mi hijo tiene 907 días que lo estoy esperando acá, que estoy esperando su regreso. Y como bien dijiste, ya no podemos vivir aquí. Definitivamente, a nosotros nos cambió totalmente la vida, totalmente la vida. A mí no me importa dónde vamos a ir a vivir, Si tengo que vivir debajo de un árbol, pero con mis hijos libres, y libres de esta pesadilla de persecución, libres de tanto acoso, poder respirar, porque hasta respirar duele. Y como dijo David, unión de fuerzas, eso es lo que necesitamos. Y gracias de corazón, Patricia, Pastor, Rubén, Alberto, David, gracias. Gracias por esta gran oportunidad, que sé que esto va a abrir muchas puertas a nivel internacional y de alguna manera se va a accionar al Estado mexicano. Y eso es lo que realmente necesitamos, que vean que ya trascendió fronteras, y como decía Alberto, hay muchos aspectos cacique, hay muchos casos, hay muchísimos casos de tortura, muchos. Conozco a un señor que le quitaron los testículos. Dios mío, ¿qué es esto? Pero nadie habla, nadie dice nada, y hasta que empecemos a levantar la voz y hasta que no nos callemos, es como vamos a empezar a realmente hacer el cambio. Da miedo, claro, claro, pero solo los cobardes se quedan callados. Y a mí me desgraciaron la vida, al desgraciarle la vida a mí, y nadie me va a callar, nadie me va a callar. Y si me callan ellos, yo sé que mucha gente va a seguir luchando porque se haga justicia. Gracias. Gracias, que el Ser Supremo los bendiga. Mil gracias por esto. Una palabras de para cerrar el programa, quien guste. Adelante, David. Sí, pues no supiera bien cómo concluir, porque de hecho pues no se trata de una conclusión hasta que Héctor salga libre, pero reitero pues toda mi admiración para todos estos padres, como Yascade, como Enriqueta, como la mamá de Jacobo, la mamá de Yarol, que están luchando pues para sus hijos. Y también que dan un ejemplo de valor, de coraje, para las demás víctimas. Creo que también el hecho de tener conciencia de que no se trata solamente de casos aislados o de casos particulares, sino que pues desgraciadamente sus hijos están sufriendo las consecuencias de un sistema que encarcela a inocentes. De alguna forma yo creo que puede dar algo de sentido a esta lucha. O sea, tenemos modelos de grandeza moral que son Yascade, Enriqueta y los demás, y nuevamente pues para nosotros es un honor poder aportar nuestra humilde contribución a la lucha por la libertad y la inocencia de estas personas. Entonces, cierto que a Yascade pues no nos conocemos en persona todavía, pero es casi como que no nos conociéramos. Sí. Y le quiero decir que también, Yascade, te quiero mucho y que tengo confianza, lo vamos a lograr. De todas formas, no vamos a parar hasta lograrlo. Gracias, gracias, David, gracias. Y efectivamente dicen que la lucha la pierde el que se retira, y nosotros no nos vamos a retirar, no nos vamos a retirar hasta tener a Héctor afuera, y espero que la próxima vez que estemos hablando esté interviniendo Héctor aquí diciendo: estoy libre. Gracias a todos ustedes. Así será. Así será. Eso es mi mejor, lo sueño, eso es lo que más deseo, tener a mi hijo libre. Gracias de corazón. Gracias a ti. Gracias a ti, querida Yascade. Adelante, Rubén o Albert. Sí, gracias, Yas. Vamos a hacer todo lo posible desde el extranjero, digamos. Extranjero no, porque para mí la patria grande somos todos hermanos, entonces no existe los límites geográficos que nos ha impuesto el imperialismo, sino que debemos de luchar todos en un bien común. y es por eso que debemos estar más que unidos en todos estos temas de derechos humanos principalmente. Y bueno, a seguir esa lucha, tenés fortaleza, tenés por qué luchar, y sé que vas a lograr justamente la libertad de tu hijo, y vamos a hacer todo el esfuerzo posible a nivel mundial para que así sea. Albert. Mil gracias. Gracias, Rubén. Pues yo me uno al deseo de Rubén, al deseo de Patri, de que este caso se solucione, Jazz, con la salida de prisión de tu hijo. Y así como espero que este caso se resuelva pronto, pues también hago votos porque la situación de Brenda Quevedo, la situación de la comandante Nestora y de muchas otras personas más que están en esta situación, se resuelva. Soy consciente de que no va a ser por voluntad política, porque no la existe, pero tengo la esperanza de que la sociedad cambie su actitud, cambie su apatía y empiece a movilizarse para exigir lo que nos han arrebatado, ¿no? Para exigir justicia y para exigir que los culpables de cualquier atrocidad cometida en funciones de gobierno sea sometido a prisión, ¿sí? Sea sometido a la acción de la ley, y que sean ellos y no personas inocentes quienes estén en prisión. Yo espero, deseo ver ese día. No sé si estoy siendo muy ingenuo, pero bueno, es algo que realmente me encantaría ver. Me encantaría ver a personas inocentes caminando tranquilas por las calles, y a esos delincuentes que están hoy día dirigiendo las instituciones del país, verlos en prisión. Patrick. Gracias, mi querido Albert. Pues nada más para concluir solamente el programa, porque nosotros vamos a seguir incansablemente. Algún día la sociedad, más tarde que temprano, tal vez a través de este tipo de reflexiones, de programas, se tendrá que percatar de que su hijo, su hermano, su padre, su esposo puede ser víctima en cualquier momento, sin siquiera imaginárselo. Cuando se den cuenta de eso, van a sumarse, van a recuperar la dignidad, van a dominar el miedo, y vamos a ser capaces de desbancar a los carteles gubernamentales de las instituciones que tienen secuestradas. Y finalmente, un mensaje para ti, Jazz, para Héctor. Van a estar de hoy en adelante en nuestra mente, permanentemente. Sí. Va todo el amor, toda la fuerza que sintamos en el alma, en el corazón, hacia ustedes. Y repetimos, es un privilegio conocerlos. Agradecemos enormemente a nuestro queridísimo David, porque nos ha dado la oportunidad de que cobre más sentido este FEMCAI, este frente, esta gran red que hemos mantenido también con nuestro queridísimo Rubén, que nos ha dado muestras de una empatía, de una solidaridad admirables, y nosotros vamos a continuar, el frente va a seguir, nosotros vamos a seguir de frente. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron desde los diferentes países. Gracias por el seguimiento que le den a este y todos los casos que, junto con la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, el FEMCAI está dando seguimiento, y también una persona importantísima, una periodista de una estatura moral imprescindible, que es Guadalupe Lizárraga, la directora de Los Ángeles Press. A todos, muchísimas gracias, es un honor, y sigamos haciendo revolución, que eso es lo que le da sentido a nuestra existencia. Muy buenas noches, nos seguimos escuchando, sigan a la radio que habla de frente, el FEMCAI. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Mi corazón con ustedes. Gracias. Escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, la radio que habla de frente.